Para estudiar y meditar. Es nuestra lección para hoy viernes 19 de marzo. Sin duda, Dios nos acompañará en este día, el cual dedicamos a la preparación para recibir las horas sagradas del sábado. Repite conmigo, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Isaías capítulo 60, versículo 3. Busca y lee del libro Patriarcas y Profetas, de Elena de White, el capítulo titulado La Roca Herida, páginas 387 a la 395, y también del libro El Deseado de Todas las Gentes, el capítulo titulado ¿No es este el Hijo del Carpintero? Páginas 209 a la 216. Jesús estaba delante de la gente como exponente vivo de las profecías concernientes a Él mismo. Explicando las palabras que había leído, habló del Mesías como del que había de aliviar a los oprimidos, liberar a los cautivos, sanar a los afligidos, devolver la vista a los ciegos y revelar al mundo la luz de la verdad. Su actitud impresionante y el maravilloso significado de sus palabras conmovieron a los oyentes con un poder que nunca antes habían sentido. El flujo de la influencia divina quebrantó toda barrera. Como Moisés, contemplaban al invisible, mientras sus corazones estaban movidos por el Espíritu Santo, respondieron con fervientes amenes y alabaron al Señor. Párrafo sacado del libro El Deseado de Todas las Gentes, página 210. El día de la venganza de Dios, el día del furor de su ira, vendrá. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? Malaquías capítulo 3, versículo 2. Los hombres han endurecido sus corazones contra el Espíritu de Dios, pero las saetas de la ira divina penetrarán donde los dardos de la convicción no pudieron. Muy pronto, Dios se levantará para ocuparse del pecador. El falso pastor protegerá al transgresor en aquel día. ¿Hallará excusa el que se unió a la multitud en la senda de la desobediencia? ¿La popularidad o la riqueza harán inocente a alguien? Estas son las preguntas que los negligentes e indiferentes deberán meditar y responder. Párrafo sacado del libro Fe y Obras, página 43. Preguntas para dialogar. Un pastor adventista del séptimo día declaró reflexivamente que el problema número uno en su ministerio es la exclusividad de los miembros de la iglesia, que no quieren que otros se unan a ellos. ¿Cómo pueden los cristianos llevar el amor, la esperanza, las buenas nuevas del reino de Cristo a todo el mundo para que otros puedan tener la oportunidad de ser salvos antes que llegue el fin, Mateo capítulo 24, versículo 14, cuando ni siquiera quieren aceptar gente que hace todo lo posible para asistir a su iglesia? Resumen: Dios purifica una sociedad injusta, quitando a los rebeldes y restaurando el remanente que se aleja de los pecados que los ha separado de Dios. Debido a las bendiciones de la presencia de Dios, las personas de otras naciones se sienten atraídas hacia Dios y su pueblo para que también puedan disfrutar del tiempo aceptable de Dios que es proclamado y provisto por el Mesías. Gracias por tu compañía durante esta semana que termina con el Santo Sábado. Espero que estas lecciones hayan sido de gran bendición. Recuerda seguir compartiendo estos audios. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue